no perdemos nada y que no es tan fácil echarnos atrás. Ya estuvo de tanta anestesia, levántate y vamos a gritar que este pozo no tiene más fondo y ahora solo queda trepar. Y vamos a romperles las pelotas, vamos a aguantarnos otro lado, vamos a mostrarles que acá estamos, que no perdemos nada y que no es tan fácil echarnos atrás, echarnos atrás.